El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todos nuestros radioescuchas, yo soy Estefi y estamos aquí en un martes más con su programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja Infractoras de Mentes. Recuerden que estamos ya al aire por la 940 AM y nos pueden también escuchar por el internet entrando a Radio Casa de la Cultura. Y les recordamos que nos pueden llamar al 2220-966 si quieren hacernos algún comentario, mandar un saludito. Entonces, bueno, el día de hoy, estamos, y ayer ya empezamos con un nuevo bloque, hablando un poco de las conquistas, de las luchas de las mujeres en la historia latinoamericana. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de una partecita de ese feminismo que se construye desde mirar el mundo de otro lado, ¿no? Desde nuestras propias realidades y contextos. Y un poco relegando, o más bien dicho, como protestando a ese feminismo que se construyó también desde una realidad un poco desde lo blanco, desde esos contextos que no se acercaban a nuestros pueblos. Entonces, hoy vamos a hablar del ecofeminismo, un poco entender qué significa esto, de dónde viene y etcétera. Pero bueno, antes de eso nos vamos con nuestro segmento de la dupleta de la semana, y vamos a estar hablando de Fernanda Martínez. Ella es una mexicana y nos vamos con su canción Las calles del mezcal. Con la gente y me encontré con los sabores del mezcal. En eso escucho una voz diferente y al girar me encontré con tu mirada. y ahí estaba Fernanda Martínez. Ella comenzó su carrera en México en el 2011. Su trabajo es un recorrido por Latinoamérica, sus letras y música nos remiten a sus territorios. Tiene como influencia el rock argentino, pero también el rock mexicano, la música popular, los ritmos brasileros y más recientemente sones jaracochos, que es un circuito subterráneo donde viajan las propuestas alternativas e ilegítimas, como ella lo menciona, como la lechuga, el subcomandante Marcos y la fruta orgánica. Sus composiciones giran alrededor de temas universales y ritmos sugerentes o insurgentes, como quieran llamarlo. Tiene dos discos, La Taquicardia del 2014 y El Cha-Cha-Cha del 2009. Y ahí va su última cancioncita, Circo Inventado. Canción Circo Inventado, bueno, y queremos darle un saludo a Saraí, que ya está con su bebito en casa. Un abrazo y un beso a los dos, que les extrañamos un montón y que, bueno, nos veamos prontito. Y bueno, el ecofeminismo como concepto fue nombrado por primera vez en 1970 por una socióloga francesa. Y ella lo define como la crítica a la modernidad desde el feminismo y el ecologismo. estableciendo la conexión ideológica que existe entre la explotación de la naturaleza y la explotación y opresión de las mujeres al interior de un sistema de dominación, digamos, en este caso el sistema capitalista, extractivista, etcétera, y patriarcal. Si a veces escuchamos, por ejemplo, la palabra modernidad, así son cosas que tal vez no entendemos. Pensemos como en hechos concretos que han ubicado históricamente a las mujeres en una posición de dominadas. Por ejemplo, podemos pensar en el tema de la caza de brujas hace muchos años. Esa complicidad que había entre el poder y lo religioso, ¿no? O sea, y todo aquello que era distinto y el hacer de las mujeres, el hacer, digamos, más cercano a la naturaleza, a la vida cotidiana, como fue condenado, varias de ellas fueron llamadas brujas. Y al mismo tiempo, cómo la naturaleza empieza a ser vista a partir como objeto científico y, digamos, por los hombres, por la ciencia. Entonces, por eso se dice que las mujeres, al igual que los indígenas y las personas, hombres y mujeres negras, pasan a ser naturaleza, quedando fuera de la cultura, entre comillas. Entonces, todo lo que es cultura es del hombre, la ciencia, etcétera, ¿no? Como lo que está como por arriba, y la naturaleza, que es lo dominable, lo que se puede explorar, lo que se puede explotar, y es ahí donde también entran las mujeres en esa lógica. Entonces, tanto en los pueblos originarios como en varias culturas que se piensan como parte del universo y que además conciben a la naturaleza como parte de sí mismos, ¿no? Como la madre, por ejemplo, o sea, por eso hemos escuchado el término de nuestros pueblos que dice la Pachamama. Entonces es aquello donde nos acentuamos, es aquello donde estamos, pero también es lo que somos, ¿no? Entonces es la fuente de la cual nos alimentamos, pero también es la fuente a la que alimentamos. En cambio, digamos, para esta cultura patriarcal de dominación que les decía, desde hace miles de años se ha borrado, ¿no?, el principio de la creación, de la regeneración, del dar vida, no solo como el hecho de ser madres, ¿no?, sino como aquello que tiene que ver con lo vital, con el poder pensarse a la vida o pensar la humanidad, la existencia, como aquello en donde uno vive y se siente bien y se siente feliz y está en las mejores condiciones, o sea, en todos los aspectos de la vida. Se reemplaza ese principio, ¿no?, como de la integralidad, de la felicidad vista como la felicidad colectiva, por el tema, o sea, por poner a alguien en la punta de la pirámide. En este caso sería el equivalente como al Dios Padre, más o menos. Y la naturaleza se convierte como en esa fuerza caótica y descontrolada, y por ejemplo los indígenas son considerados como los salvajes, como los amenazantes, que necesitan de un orden y de un control que viene de la cultura. Entonces, si ven cómo se supedita, o sea, la cultura es lo que enseña, es lo que viene a leccionar, es lo que viene a decir lo que es correcto o no correcto, lo que es bueno y malo. Y claro, la naturaleza, así como, digamos, todo lo que convive con ella, es lo caótico y lo que necesita ser ordenado. Entonces, esa es como un poco esta dualidad, ¿no? Fue una cosa que el ecofeminismo miró con mucha atención y pudo a partir de ahí también desarrollar como sus tesis, ¿no?, y sus principales principios. Entonces, la violencia patriarcal asumida como cultura se torna como necesaria para controlar y para poner orden a las fuerzas de la naturaleza, pero también de las mujeres, ¿no? O sea, de aquello que necesita ser controlado, vigilado, normado, oprimido y explotado. Entonces, las implicancias directas de estas visiones que les contábamos un poco vuelven al hombre en cultura, y a lo que se enfrenta es a la naturaleza y a la mujer, ¿no? Además, la naturaleza es el cuidado de la vida, como habíamos visto también en programas anteriores cuando hablábamos un poco del trabajo reproductivo, del sostén, digamos, o sea, una persona no puede irse a trabajar si no tiene que comer. Entonces eso recae directamente sobre las mujeres, ¿no? Entonces, por ser como las garantes del alimento, del agua, de la salud, por ser las que están ahí como de manera directa en la tierra. Entonces, a veces nos preguntamos y decimos, ¿Por qué creemos que, por ejemplo, la explotación petrolera afecta más a las mujeres? Porque las mujeres son las que están ahí, en contacto con la tierra, son las que cosechan, son las que están en el agua, son las que están en el cuidado de la tierra, y por tanto son las que se ven principalmente, digamos, y en primer lugar, afectadas por todo este orden que viene como de la cultura, de aquello que se nombra desde arriba, desde la punta de la pirámide, hacia todo lo que está abajo, ¿no? Entonces, en América Latina también esta corriente que viene en primer momento desde Francia también empieza a asentarse en nuestros pueblos latinoamericanos, digamos, varias mujeres en América Latina que empiezan a hablar sobre el ecofeminismo miran esa conexión entre naturaleza y mujeres, digamos, como aquellos seres que se ven subordinados por un sistema, por la cultura, etcétera. Digamos, no pueden dejar de pensar en un contexto, y este contexto es lo latinoamericano, o sea, lo que está pasando aquí y la vivencia que tenemos nosotras directamente con la tierra. Pero bueno, antes de seguir, nos vamos con un San Juanito, el San Juanito bailarín. Vamos bailando ya, zapateamos fuerte, una, dos y tres palmaditas. vamos cantando los saltos de San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan a disfrutar. El maestro Alfonso Quechihuán, el bandolín de oro. Quiero que nos respeten, soy mujer de la tierra, fuerte como el árbol que resiste al viento, como el junco en la corriente, firme como la montaña más alta, frágil como el colibrí, dulce como los atardeceres, soy mujer indígena, hija mayor de la tierra y del sol, desde siempre y para siempre. Un poemita de una mujer indígena, a propósito de este tema del ecofeminismo. Y bueno, les contábamos un poco que el ecofeminismo también, digamos, se desarrolla aquí en América Latina y toma como dos puntos de partida fundamentales la ecología profunda y el feminismo. Entonces, la ecología profunda es una propuesta, digamos, que lo que intenta es proteger a la naturaleza buscando una alternativa cultural al modo de vida actual, reemplazándola por una cultura a favor de la vida, ¿no? La ecología profunda se distancia cada vez más de la otra orientación de la ecología inicial, la que hoy constituye el amplio y diversificado campo del estudio de las ciencias ambientales, digamos. Intenta acercarse más al quehacer de la protección de la tierra. Y del feminismo, digamos, toma sus dos afirmaciones fundamentales, que es a partir del género, entendido como el rol que corresponde a cada sexo dentro de una determinada comunidad y que es un constructo y que no se deriva, digamos, necesariamente del sexo biológico, y el segundo, que esta diferenciación de roles, digamos, que también que corresponde un sesgo de género, la primicia ha correspondido a que el hombre ha dominado y que la mujer ha sido dominada. Entonces, digamos, este principio fundamental de mirar a la naturaleza y a la mujer, digamos, como siendo objetualizadas, ¿no? O sea, como lo que se puede explotar, intenta como darle la vuelta y ponerlas tanto a la naturaleza, a la vida, etcétera, a la mujer, como sujetos, digamos, capaces de poder desarrollarse. Entonces, el ecofeminismo también toma del feminismo el método, ¿no? O sea, el tema de poder ir deconstruyendo y aplicando, o sea, ir deconstruyendo las partes más fundamentales de lo que creemos que es cierto, de lo que creemos que es lógico en la vida, y darle la vuelta y decir, bueno, esto no es así, esto nos han enseñado, esto no es natural, etcétera. Entonces, la posición central del ecofeminismo sostiene que la dominación de la naturaleza y de la mujer son paralelas y que no se revertirán aisladamente. O sea, no, digamos, no podemos tener un mundo sin explotación, sino tenemos un mundo sin patriarcado, sin machismo, etcétera. Entonces, digamos que este supuesto que se construye a partir de las vivencias latinoamericanas, indiscutiblemente tiene que mirar a los pueblos indígenas y a las mujeres, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo nos estamos construyendo, ¿no? O sea, que dónde está nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo, cómo nuestra vida se vulnera así nomás por empresas, por transnacionales, etcétera. Entonces, bueno, igual decía una autora que se llama Mari, decía que el ecofeminismo es la convicción de que la opresión de la mujer y la destrucción del planeta derivan del mismo sistema, ¿no? Vienen como de este mismo tronco común. Y bueno, ahí un poquito introducirles como en este tema y decirles que estos feminismos son